yo que tan loco estoy, enamorado de vos. ¡Cumbia! Esto es Amar Azul, con mucho amor. De sexo y calor.